What's up, metalheads? This is Steve Zetro-Souza, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. So don't be a wimp and turn it up loud. We're throwing down the gauntlet, dropping out of bed about to make out the law. Throw you all the way. Bear witness to the genesis of the violence the way it was back in the day. We've been here from the start with no one set by. We kept the heat alive. Always had the power, now we're 0 hour. Tonight we're gonna fight like it's 1985. Blood out. God, I'm telling you again, anything you wanna do. Blood out. This is a fucking galaxy of death, gonna riot. Blood in. Hey, this is Rob Dukes of Exodus. I'd like to welcome you to Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. You guys have a good one. Metal. Los veteranos del thrash metal del área de la Bahía de San Francisco, Exodus, se separaron del cantante Steve Zetrozusa y Rob Dukes se unió con ellos. Hace días, Exodus publicó la siguiente declaración a través de las redes sociales, y cito: "Anuncio, Exodus se ha separado de Steve Zetrozusa. Agradecemos a Steve por sus años al frente de la banda y toda la excelente música que hicimos durante ese tiempo. Solo le deseamos lo mejor en el futuro y mucho éxito en todo lo que haga". Zusa se unió a Exodus como su vocalista principal en 1986, después de haber estado al frente de la banda Legacy, que luego se convirtió en Testament. Antes de Zusa, Keith Stewart y Paul Bailoff cantaron para el grupo, por lo que el primer disco de Exodus en el que cantó Zusa fue Pleasures of the Flesh de 1987. De Exodus, escuchaste Blood in Blood Out de la era de Steve Zetrozusa para luego recordar la era de Rob Dukes con el track Children of a Worthless God. Las leyendas del metal extremo Nails han regresado después de 8 años desde su último trabajo, You Will Never Be One of Us, con un nuevo álbum titulado Every Bridge Burning, que continúan su racha de grindcore o power violence mortal y contundente. El 2024 fue un año fantástico para el metal, con álbumes estelares. Con solo 17 minutos de duración, su nuevo álbum, repito, Every Bridge Burning, es increíblemente corto, aunque aquellos familiarizados con el grindcore o el power violence sabrán que se trata de una duración de álbum bastante estándar tratándose de este subgénero. A pesar de su breve duración, este disco no es un viaje fácil de escuchar. La banda solo necesita unos segundos para hacerte un agujero en la cabeza con sus feroces riffs de guitarra. Lo impresionante es la cantidad de ideas diferentes y momentos destacados que la banda logra incluir en este paquete súper condensado. Sin más, esto es Nails con el track Give Me the Painkiller. Hi, this is Scott Ian from Anthrax, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yeah. Moonhiller, The Job for a Cowboy, se considera una evolución significativa en su sonido, mostrando un enfoque de death metal más progresivo y técnico con instrumentación intrincada, compases complejos y un fuerte énfasis en elementos atmosféricos, sin dejar de conservar sus voces brutales, características y riffs pesados, que marcan una desviación de sus raíces anteriores de deathcore. Los críticos generalmente elogian el álbum por su composición ambiciosa, su impresionante maestría musical y su exploración de imágenes espaciales psicodélicas con temas líricos distópicos. The Job for a Cowboy, disfrutaste del tema The Sun Gave Me Ashes, So I Sought Out the Moon. In Vain fue claramente una de las bandas noruegas más interesantes de la década de 2010, con dos grandes lanzamientos en Enigma y Currents. Este último fue incluso mi álbum del año 2018, lo que generó mis expectativas irrazonables para una secuela. Para aquellos que no están familiarizados, imaginen una versión más variada y melódica de Borknagar. Un comparador conveniente en un año que también presentó un nuevo lanzamiento de esos chicos. Y por muy bueno que sea ese disco, Solemn lo supera sin lugar a dudas. Hace referencia a la sensación del metal escandinavo de los 90, pero es progresivo, vanguardista y épico. Es decir, el tipo de liberación sobre la cual apenas puedo dejar de evangelizar. Sin más, esto es In Vain con el tema Shadows Flap Their Black Wings.

al crear su LP debut, titulado Agony's Best Poke, Blighted Eye afirman estar fuertemente inspirados en la película de Jennifer Kent de 2018 titulada The Nightingale. La película sigue a una ex convicta irlandesa que busca vengarse de los colonos británicos que la violaron, como también asesinaron a su marido y a su hijo pequeño. Su retrato honesto del vacío de la venganza y el impacto psicológico del trauma son aspectos que Blighted Eye pretende transferir en su propia interpretación de la tragedia transformadora. En el apropiadamente épico lapso de una hora, el disco Agony's Best Poke teje un tapiz de death progresivo y black metal inquietantemente familiares que esconde algunos golpes desgarradores en sus pliegues engañosamente cerebrales. Y para cerrar, lo hacemos con los ingleses de My Dying Bride. De su más reciente larga duración, que lleva por nombre Immortal Blinding, esto es Her Dominion. We'll be right back.